en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 20 de septiembre de 2023. Y te saludamos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, para los que nos escucháis en la radio, también para los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelche.es y en nuestra app gratuita Teleelche. Arrancamos con titulares en este miércoles en el que la plantilla del club de fútbol ha vuelto a los entrenamientos tras la jornada de ayer de descanso para preparar el choque del plantío. El estadio Burgalés, que va a acoger la séptima jornada para los franjiverdes y para burgaleses. Hacía mucho tiempo que el Elche no visitaba en partido oficial el plantío para enfrentarse a un Burgos, que tiene un punto menos que el Elche, 7, y los 7 los ha conseguido en su estadio. Merced a 2 victorias, Oviedo y Eibar, y un empate contra el Huesca. El Elche viene en su mejor momento tras sumar todos los puntos que ha conseguido hasta el momento en los últimos 4 partidos. 2 victorias y 2 empates, o lo que es lo mismo, 8 puntos. Solo están separados Elche y Burgos por un punto de diferencia en la clasificación. La buena noticia para Becasese es que finalmente la lesión de Alex Martín se quedó en un susto. Un susto importante porque tuvieron que salir los hombres de día para llevarse en camilla a Alex Martín, que al final, al menos por su propio pie, pudo abandonar el terreno de juego mediada la segunda parte. Pero lo que parecía una lesión, al menos muscular importante, se ha quedado en un susto y hoy ha entrenado con normalidad. Por tanto, no se une a la lista de bajas, que ahora pasa a ser de 3. Los lesionados Borja Garcés y John Chetaulla, y el sancionado Mario Gaspar. Por tanto, tendrá ahí la alternativa de repetir defensa con Alex Martín, Pedro Vigas, Carlos Clerc y Josan, aunque Diego González, después de los minutos que jugó en el tramo final, precisamente tras sustituir a Alex Martín, ha dejado la sensación de que es un futbolista con el que se puede contar y que no lo hizo nada mal. Hoy en sala de prensa ha hablado Nico Fernández. El otro día levantó al público en el minuto 93 tras pegarse varias carreras apretando y demostrando que tiene una gran fortaleza física y compromiso. Una de esas jugadas forzó un córner cuando más necesitaba el Elche el apoyo de la afición, y la afición llegó hasta corear su nombre. Hoy el futbolista reconocía estar muy agradecido por esta circunstancia. Bueno, primero muy agradecido por la gente, por el trato, por cómo me trata. La verdad que en un momento estoy muy contento por cómo me trata y bueno, nada, con mucha felicidad lo viví por el momento, por todo cómo se dio el partido y bueno, nada, contento. Contento, hombre de pocas palabras, al menos en la sala de prensa, que yo recuerde solo habló el día de su presentación y ha vuelto a salir hoy por primera vez. Pero es un chico que desde luego habla más en el campo, se ha ido soltando y además reconoce que, bueno, pues al principio le costó la adaptación, venía de Argentina, el fútbol europeo dice que es un fútbol bueno, mucho más exigente, de primer nivel, y que poco a poco, aunque vino de lateral izquierdo, ahora juega donde le pida el míster y lo está haciendo cada vez mejor. Empiezan a soltarse los Nico Castro, Nico Fernández, Alex Febas y compañía, y eso está provocando un Elche cada vez con mejor toque, con mejor pie. Por cierto, esta noche tendremos la primera

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles 20 de septiembre, por cierto, para todos aquellos que habéis triunfado una y otra vez haciendo arroz para los vuestros. ¡Felicidades! Hoy es vuestro día. Hoy es el Día Internacional de la Paella. Enhorabuena por haber elegido en cada ocasión auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Enhorabuena por haber elegido el arroz valenciano de toda la vida, Daxa. Gracias a todos vosotros por atreveros a pasar el veredicto y triunfar con Daxa. En el Día Internacional de la Paella, más que nunca, presume de arroz con Daxa, que te va a quedar de lujo este fin de semana la paellita. Bueno, vamos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Tras la jornada de descanso, mañana de entrenamientos. No digo mañana, digo hoy. Hoy día de... ha sido una mañana de entrenamientos donde, bueno, pues hemos podido ver algunos detalles, como por ejemplo que Alex Martín, que el otro día se retiró, primero entraron las asistencias para retirarlo en camilla porque no podía salir por su propio pie, luego lo hizo por su propio pie con bastantes problemas, todo hacía pensar que era una lesión importante, pero afortunadamente se ha quedado en un susto y Alex Martín hoy ha entrenado con aparente normalidad, con lo que es una buena noticia, teniendo en cuenta que cada semana o se te caía un sancionado o un lesionado. Sin ir más lejos, Borja Garcés, el partido anterior, Mario Gaspar, el anterior, con la doble sanción, dos partidos de sanción, aún tendrá que cumplir este, así que Borja Garcés, le quedan dos semanas para recuperarse. Mario Gaspar esta semana se pierde este partido, ya para el que viene podrá estar contra el Levante, y John Chetaulla, bueno, pues al que se le espera para aproximadamente finales de octubre, si todo marcha bien. Recordamos que este mes de septiembre el Elche lo va a acabar jugando en Burgos y recibiendo al Levante, ambos partidos sábado a las 6:30 de la tarde. Este sábado 23 en el plantío y el sábado 30 el Elche recibe a la Unión Deportiva Levante en otro choque de esos, yo diría, marcados en el calendario como destacado. ¿Por qué? Porque al tratarse de rivales directos, en teoría rivales directos, y en la práctica también, ya estamos viendo que el Levante ya es quinto en puestos de playoff, pues ahí te vas a jugar las habichuelas y esos 6 puntos se convierten en muchos más de manera virtual y moral si le ganas la puntuación. Lo mismo que cuando te enfrentes al Zaragoza, al Español, bueno, pues lo mismo va a pasar con el Levante, que si ganas esos partidos son pasos dobles en la lucha por intentar el ascenso a Primera División. Pero bueno, esa será otra batalla. Primero en Burgos, un Burgos que todos los puntos que ha sacado, 7, uno menos que el Elche, han sido en su estadio, con lo que ya te demuestra que la empresa va a ser bastante complicada y que ganar allí no será nada sencillo. Pero el Elche aspira a romper varias estadísticas. Ganar su primer partido a domicilio, por primera vez enlazar 2 victorias consecutivas, y para ello hay que sumar los 3 puntos. Un Elche que para ese partido da la sensación de que Becasese podría, por primera vez, repetir 11. Porque si Alex Martín, como hoy ha demostrado, está bien, no tendría por qué tocar el equipo. Con Edgar Badía en portería, como centrales Pedro Vigas, Alex Martín, lateral izquierdo Clerc, que se convierte en un tercer central a la hora de atacar. Banda derecha, carril derecho, lateral para Josan. Medio campo, Aleix Febas, Nico Castro. Banda izquierda, Nico Fernández. Banda derecha, Tete Morente, pero que es al revés, porque luego se van cambiando. Y el otro día empezó Tete Morente por la izquierda, Nico Castro por la derecha. Media punta para Fidel y arriba Sergio León. Tiene pinta, ¿no? Tiene ese tufillo de que va a repetir 11 si no se le cae nadie, esperemos que no, de aquí al sábado. De todas formas, ahí tiene sin duda más opciones en el banquillo. Ahora mismo tendría 20 jugadores disponibles el técnico frangiverde para ese partido. Esta mañana, como digo, vuelta a los entrenamientos, se nota el buen ambiente, cuando uno gana y bueno, pues provoca que poco a poco el equipo empiece a enderezar el rumbo, se nota ese mejor ambiente, en las caras se trabaja mejor y hemos visto, vuelvo, intensidad, hemos visto cosas que parecen o que son interesantes de cara al próximo partido. Y al que hemos escuchado hoy por primera vez, pues en temporada y media, porque Nico Fernández llegó, si no me falla la memoria, el último día del mercado del año pasado, de la temporada 22-23, llegó el último día de mercado, con lo que, salvo en esa presentación, no lo habíamos vuelto a escuchar, insisto, si no me falla la estadística, hasta ahora. Y bueno, es un chico que se nota en la sala de prensa, que es introvertido, es callado, pero bueno, donde nos interesa que hable de verdad es en el terreno de juego, y ahí, poco a poco, él reconocía que, bueno, la adaptación no es lo mismo, venir del fútbol argentino, el fútbol europeo es un primer nivel futbolístico y poco a poco se ha ido adaptando. Además, recordemos que aquí se le firmó como lateral zurdo y es donde menos ha jugado. Donde más está explotando es como interior, como hombre de banda que siempre se va hacia el interior, como medio volante, para dejar espacio a los que llegan por el carril. Y bueno, hoy era día de escucharlo. Le preguntamos en primer lugar si consideraba que tras la victoria y viendo la evolución del equipo están en el camino correcto. Nico Fernández Mercau. Hola, sí, bueno, primero nada, buenos días. Tuvimos un día libre, recién hoy volvimos a entrenar. Sí, creo que yo de a poco el equipo va encontrando confianza. El otro día fue un partido duro. En el primer tiempo hicimos lo que nosotros sabíamos hacer. En la segunda parte creo que ellos, por inercia, salieron a buscar el partido. Nosotros nos pusimos un poco más atrás, pero creo que el equipo está bien y está haciendo lo correcto. Y bueno, nada, eso. Ya reconocía, lo hemos escuchado en titulares, que está muy agradecido a la afición por poco a poco empieza a tenerlo como uno de sus jugadores importantes, y el otro día se llevó una ovación con ese despliegue físico, pasado ya el tiempo, apretando al rival, recuperando balones, y bueno, desde la grada se oyó incluso corear su nombre, y eso es síntoma de que es un futbolista que a la chita callando, poco a poco, con ese trabajo sordo, no es un jugador que destaque especialmente en nada, ni es el más rápido, ni es un futbolista de desborde de uno contra uno, tampoco es un rematador, tampoco es el mejor llegando al área, ni centrando, y claro, dice, escuchando esto, dijo el Paco, ¿cómo lo ha puesto? No, me refiero que no es el mejor en nada, pero es bueno en todo. Tiene buen pie, está bien situado, cuando le das el balón no suele errar en el pase, y algo tremendamente importante y por lo que yo creo que se ha ganado la confianza de Becasese. Es además un futbolista muy solidario, que mete pierna, que aprieta, que es intenso y que se lo deja todo hasta que no le queda más. Y además es de los que físicamente mejor aguanta. Por eso digo que no es un 10 en nada, pero es casi un 7, un 8 en todo. Entonces, es un futbolista muy recomendable, muy interesante, y yo creo que todavía tiene mucho margen de mejora conforme vaya asentándose más, cogiendo confianza y viéndose un jugador importante. Hay jugadores que necesitan sentirse importantes para dar lo mejor de sí. Y bueno, me da la sensación de que Nico Fernández es uno de ellos. Además, si no recuerdo mal, estuvo ya en la preselección de la selección argentina, o se hablaba de que podía ser uno de los jugadores de futuro de la selección. Bueno, aunque segunda división no tiene el brillo de una primera división y lógicamente cuesta mucho más destacar en segunda para que te seleccionen, pero bueno, es joven y de momento lo está haciendo bien. ¿Cómo se está encontrando a nivel personal desde su llegada? Bueno, a nivel personal me siento cómodo. La verdad que del lugar donde me toque, el míster me pida, yo voy a dar lo mejor de mí y convencido, la verdad, que de donde me toque. De donde le toque, porque está claro que puede jugar en una banda, en otra, incluso no sería descartable que en cualquier partido acabe jugando de lateral, porque esa era su posición natural. ¿Y cómo se siente dentro del grupo? El grupo se siente muy bien, la verdad que está muy a gusto, con la idea del juego. El otro día creo que estuvimos muy bien y bueno, nada, eso. Y eso, bueno, así terminan muchas frases, porque, bueno, le falta un poquito de soltura, pero vamos, que lo ha hecho muy bien el chaval, cuando también, bueno, pues era su primera rueda de prensa en solitario, porque si no recuerdo mal, cuando se le presentó fue a dúo con otro compañero, no recuerdo quién, y sería igual con Fede Fernández, pues llegaron los dos el último día de mercado, Fede Fernández y él, pues seguramente, los Fernández. ¿Cómo ha ido el día de hoy, el primer entrenamiento? Muy bien, intenso, creo que no nos podemos relajar y yo creo que ahí está la clave, no relajarse y esforzarse cada día más y ir en busca del objetivo. Vino como lateral izquierdo, ahora está jugando en banda, ¿cómo se encuentra en esa situación? No, sí, a nivel de posición yo creo que no tengo dificultad de jugar de lateral, de extremo, de jugar por la otra banda, creo que, o de interno, no tengo problema eso. Creo que soy polifuncional y no me molesta. Así que nada, no me dijo nada, solamente me puso ahí y me dijo lo que tenía que hacer y bueno, obedeciendo órdenes. Recibiendo órdenes. Ojo, como diría García, ojo al dato, señores. Polifuncional, jugador polifuncional. Bueno, hemos escuchado muchos adjetivos en el mundo del fútbol durante todos estos años, pero lo de polifuncional me parece que es la primera vez que lo habrá exportado de allí, de Argentina. Pero bueno, es evidente que es un futbolista que puede jugar en varias posiciones y esos son los que le gustan mucho a Becasese, a veces demasiado, ¿no? Pongo a este allí, en esta posición que no es la habitual, pero que me lo va a hacer bien, que tal. Polifuncional. ¿Qué ha cambiado del Nico Fernández que llegó hace... hace 13 meses, llegó en agosto de 2022, estamos en septiembre de 2023, en 13 meses, ¿en qué ha cambiado Nico Fernández? Bueno, creo que fue un periodo de adaptación, yo vine de Argentina, es otra cosa ya, esto es Europa, es primer nivel y son un montón de cambios y creo que fue eso un poco, como que me costó adaptarme al principio al fútbol de acá, al fútbol europeo y bueno, nada, eso. Yo creo que ahora ya estoy más asentado y me siento mucho más a gusto acá. Bueno, pues ha sido mucho mejor una adaptación, insisto, de esa polivalencia o polifuncionalidad que él dice que tiene para adaptarse a cualquiera de las bandas o para jugar de lateral. La verdad que Nico puede jugar de lateral izquierdo, de interior derecho, o incluso ahí en la mismísima media punta, aunque yo creo que ahí para esa media punta Fidel te lo va a hacer mejor, incluso el propio Nico, pero Castro. ¿Hay potencial para pelear por el ascenso tras ver al equipo cómo está compitiendo en estas 6 primeras jornadas de Liga? Sí, yo creo que el potencial está y todos lo sabemos, pelear por el objetivo que nosotros queremos y nada, ir en busca de eso. Yo creo que tenemos todas las armas posibles para lograrlo, ¿no? ¿Qué destacarías del equipo? ¿En qué es mejor que el resto de escuadras? ¿Cómo que mejor? ¿Qué crees tú, en qué crees que es mejor este Elche al resto de equipos? ¿Qué os caracteriza? ¿Dónde podéis ser mejores? Y creo que, no sé si mejor o peor, pero yo creo que a nivel como estamos ahora, estamos muy bien, estamos siendo intensos. Estamos presionando mucho, estamos siendo muy verticales. Capaz que hay veces que tenemos muchas posibilidades y nos falta encontrarnos más con el gol, pero muy bien, yo creo que estamos muy bien. Un equipo intenso y con mucho fútbol por momentos. En segunda división no es fácil encontrar pues 30 o 35 minutos como vimos el otro día en la primera parte al Elche desarbolando por completo no a cualquier rival, sino a un equipo, el Leganés, que venía de ganar los últimos 4 partidos con una confianza enorme, que venía de no encajar ningún gol, y el Elche le hizo 2 goles, uno de ellos anulado, el otro legal, y 4 grandes oportunidades en esos primeros 30 o 35 minutos. Lo que pasa es que, claro, vemos eso y decimos, ¿y por qué no lo hace los 90 minutos? Es muy difícil, por no decir imposible, que un equipo someta de esa manera a cualquier rival. Pero es cierto que solo con que ajuste un poquito más en las dos áreas, es decir, tenga un mayor acierto de probabilidades para definir las ocasiones que tiene y atrás sufra un poco menos, si eso lo consigue Becasese, desde luego por la manera de jugar jugona, vistosa del equipo, este Elche no solo te entra por los ojos, sino que sería mucho más eficaz, sobre todo en puntos en la clasificación. Vamos a ver si ya termina de ajustar y dar con la tecla. No es una ciencia exacta, esto es una montaña rusa, y aunque termines de ajustar, pues habrán semanas y partidos mejores y otros peores, pero es cierto que puedes alcanzar una regularidad que empieza a tenerla, porque de los últimos 4 partidos ha sumado 8 puntos de 12 y con esa media tú tienes que estar arriba. Pero claro, estás obligado a llevar esa media si de verdad quieres ser un aspirante de verdad. Dice que hay potencial, que ellos lo saben. Le preguntamos también por 2 compañeros. ¿Qué opinión tiene de Nico Castro y de Sergio León? Bueno, la verdad que muy contento por esos 2 refuerzos. Yo a Nico lo conocía de Argentina, la verdad que es muy buen jugador y de a poco nos estamos asociando mucho y encontrando mucho dentro de la cancha. Y bueno, Sergio ya no queda duda cómo juega, la que le queda ahí la manda a guardar y es muy bueno. La verdad que muy contento con ellos. Oye, contento, ahí entraba Pepe a saco. Contento con los 2, con Nico Castro y Sergio León, que verdaderamente están empezando, bueno, yo creo que de medio campo hacia adelante todo el equipo. Quizás falta mejorar de medio campo hacia detrás, pero Nico Castro verdaderamente tiene pinta de jugón, de jugadorazo, conforme vaya también creyéndoselo. Y bueno, Sergio León ha empezado francamente bien. Sí, mantiene esta media de marcar un gol cada 80 minutos, verdaderamente, pues claro, puede marcar 35 goles, pero todos sabemos que eso es ciencia ficción, ya nos conformábamos con la mitad. Pero de momento la ilusión está intacta, tiene la ilusión de un chaval y él sabe que dejaron aquí el techo altísimo cuando se proclamó Pichichi y que le gustaría, pues, si no llegara a esas cifras, sí a unas cifras muy decentes, que a sus 34, dentro de 3 meses, 35 años, pues estarían por encima de los 10-12 goles. Yo creo que serían cifras ya muy decentes para Sergio León, que no ha hecho pretemporada con el Elche, que ha venido con la competición ya comenzada. Por cierto, la importancia de la portería cero, eso también es fundamental que el equipo empiece a asimilarlo. Sí, lo importante es mantener el arco en cero. Creo que estamos siendo superiores a los rivales. Es como dije antes, nada más nos falta encontrar un poco más con el gol, pero bueno, lo importante es mantener el arco en cero. Objetivo, ganar en Burgos. Y bueno, sabemos que ellos en cancha de ellos se hacen muy fuerte. Nosotros sabemos a lo que tenemos que ir, a hacer nuestro trabajo, a enfocarnos en lo que nosotros tenemos que hacer y bueno, nada de eso, a ir allá y tratar de traer los 3 puntos para casa. ¿Qué le está pareciendo esta segunda división? No, sí, creo que la verdad es muy competitiva. La verdad que me sorprendió, yo pensé que era menos, pero me sorprendió para bien, muy competitiva y creo que no nos podemos relajar. Tenemos que estar constantemente al 100 porque no podemos bajar ni un minuto. Y es algo que venimos advirtiendo desde hace ya muchos años. La segunda división española es como muchas primeras divisiones de otros países que no son tan potentes porque tiene una competitividad extraordinaria. Físicamente, ¿cómo están? Da la sensación de que el equipo siempre en las segundas partes lo pasa mal por el físico. Yo estoy convencido de que no es el físico, es lo mental. El equipo en las segundas partes sale a guardar, a que no pase nada, porque ya ha marcado uno, tal, y me da la sensación que es eso lo que pasa. Otra cosa es la sensación que pueda dar desde fuera. Pero le preguntamos a él, físicamente, ¿cómo están? No, yo no creo que es el físico. Yo a los últimos minutos seguía corriendo, pero como dije antes también, a ellos les llevó a salir un poco más del fondo y a nosotros nos agarró un poco más atrasado y fue ese tipo de partido la segunda parte y bueno, nada, tocó hacer eso. Pero no, yo creo que nos encontramos muy bien físicamente y nada. Entiende que no es un tema físico el sufrir en las segundas partes. Hombre, pues por esa regla de 3, la segunda parte en Eibar no tendría sentido, porque en Eibar, justo cuando iba perdiendo, es cuando apretó y vimos que no era un problema físico. Yo creo que es un problema mental. O sea, cuando vas por detrás en el marcador, aprietas y no parece que tengas un mal físico. Cuando vas con el marcador por delante, como no marca el segundo, das un paso atrás, el rival da un paso adelante y al final te atrincheras atrás y das sensación de que llega ya con la gasolina justa. Con la gasolina justa yo creo que llega a cada equipo al menos de momento ya en minuto 80, pero no en el minuto 50 cuando has descansado 15 o 20 minutos en el,

Espero que lleguen bien porque... ¿Y el sábado llegan para los que juegan el domingo o no sí, llegan? Sí, claro, el sábado ya llegan para los que juegan sábado y domingo, quiero decir. Bueno, si no llegan, habrá que jugar con balón antiguo, ¿no? Sí, sí, lógico. Esto es como el teatro, o sea, al final... Todo a última hora. Todo a última hora. Cuando no es un pito, es una flauta, pero bueno, en España suele pasar pero esto. Pero es que además las fichas de los jugadores igual, los delegados han puesto a meter a los jugadores, la mayoría, entre ayer y hoy, estamos colapsados metiendo fichas al sistema, registrando jugadores y que sepan que mañana, como muy tarde a esta hora, yo tengo que cortar para poder lanzar listados a las aseguradoras para que los jugadores con sus seguros puedan estar jugando. O sea, el que no tenga la ficha presentada ya no, mañana a estas horas no va a poder, no va a poder jugar. No, pues hay que darse prisa para el que no lo tenga. Bueno, tenía que estar hecho ya. Tiempo han tenido. Pero al final, siete divisiones. Siete divisiones, casi todas. Cuando dijimos que iban a ser a 15 equipos, van a ser a 16 equipos, grupos de 16, prácticamente todas las divisiones. Finalmente son 125 equipos lo que tenemos en Liga. 125 equipos. ¿Te acuerdas cuando al principio te dije que la previsión eran de 140? Sí, sí, sí. Bueno, pues en realidad han sido 125, pero es que hemos tenido que cubrir como unos 15-20 equipos que todas las temporadas se deshacen, se dan de baja, en fin. O sea, fíjate la cantidad de equipos que hemos metido esta temporada en Liga. Y además, bueno, eso supone casi 2.000 personas jugando al fútbol, ¿eh? Yo diría que 3.000. Casi 3.000. Pasadas. Bueno. Entre cuerpos técnicos, jugadores, que además las plantillas no las hacen de 8 o 10 jugadores, ya se tiran 12, 15... Ya se hacen de 12 largos, 12 a 15. Entonces, sí, unos más de 3.000 jugadores creo que he controlado que hay la Liga. ¿Va a ser igual que el año pasado, campeonato de apertura y campeonato de clausura? Correcto, tenemos campeonato de apertura, tenemos todas las mejoras de la temporada pasada unidas pues a esas colaboraciones de Serigraphic, con nuestro fotocall para hacer entrevistas al final de los partidos, unidas a que vamos a tener una cámara más para poder grabar más partidos para los equipos que tengan pues esos recuerdos siempre ahí en la plataforma Veo, unidas a todas las mejoras de la temporada pasada. Precisamente lo que has dicho, mucha gente me pregunta, entonces ¿cómo veo el resumen o el partido? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que yo dejo un enlace para todos los delegados, ahí se ha generado un chat de grupo de delegados en el que tengo los 125 a los 125 delegados de los equipos y alguno más, porque ellos pueden meter a un segundo en ese chat. Y en ese chat de grupo yo dejo un enlace de la plataforma Veo. Ese enlace dura 7 días. En esos 7 días ese enlace puede volar de aquí a allí, de allí a acá, para todos los usuarios que lo deseen. Y no tienen por qué ser precisamente jugadores de la Liga. O sea, un jugador se lo puede lanzar a un compañero, tal, a un amigo, un familiar, para que se registren. Y se registran, se quedan registrados ya. A los 7 días, el que no se queda registrado, al que no le ha llegado ese enlace, pues le tocará volver a pedirme un enlace para poder registrarse porque no lo ha hecho antes. Entonces, la situación es esa. Simplemente yo lanzo el enlace al chat de delegados y a partir de ahí... Pero una vez que ya entras en ese primer enlace, ya... Sí, ya queda registrado para toda la temporada. Por siempre, para toda la temporada, para todas las temporadas. Vale, y ahí ya puedes ver... Todos los partidos que se generan en cada jornada de todas las jornadas. Puedes acceder a cualquier partido. Vale. Y hacer tus resúmenes, tus goles, tus moviolas, todo. ¿Alguna cosilla más que te gustaría destacar? La Liga de la Vega Baja, vamos a empezar la semana que viene, ya todo también está preparado, ultimado, muchos problemas con las instalaciones en Torrevieja, vamos a ver si podemos rascar ahí bola, porque en Torrevieja se da que las instalaciones están saturadas, además uno de los campos que no están dentro de la ciudad deportiva, pero que pertenecen a Torrevieja y en el que hay mucha actividad, lo tienen que levantar para volver a hacerlo. Supongo que cuando me dicen eso entiendo que es para cambiarle el césped y toda esa actividad tiene que revertir a la ciudad deportiva de Torrevieja, con lo cual los campos en Torrevieja están saturados, se están buscando soluciones. La primera jornada muy probablemente la lancemos íntegra en Granja de Rocamora y a partir de ahí, en cuanto el técnico de Torrevieja, el técnico de instalaciones me pueda decir, bueno, pues ya podemos ir metiendo estos partidos esta jornada, pues iremos movilizando a todos los equipos de Torrevieja a su localidad, que es donde quieren jugar, lógicamente. Bueno, pues la semana que viene ya nos contarás si empieza la que viene Torrevieja o Vega Baja y ya primeros resultados, primeros marcadores. Vamos a ver, porque arrancamos con un partido Cobes Abogados contra Pepe Donoso, sí, en Superliga, que me parece que va a hacer las delicias de todos los amantes del fútbol 7. Primer choque de trenes. Choque de trenes. Pues volvemos el miércoles. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Y también a vosotros, mil gracias por estar ahí un día más. A la 1:20, mañana os esperamos aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.